A continuación le ofreceremos las noticias frescas semanadas. Aló, hola, hola, hola, ya estamos el informativo comenzando más este nuevo noticiero de Radio La Tue, noticiero en cuarentena desde el sur del sur para todos los territorios en resistencia y todas las radios independientes, radios autónomas, radios piratas o como quieran llamarles. Estamos en este viernes 29 de mayo conociendo el acontecer noticioso en la región de Aysén, un acontecer noticioso que ha estado muy movido en esta semana, un acontecer que ha tenido varias puntos de prensa, varias acciones de parte de las organizaciones sociales de la región de Aysén y que vamos a ir conociendo poco a poco en este devenir de este nuevo noticiario en cuarentena por Radio La Tue a través de www.patagonialibre.org. Ya nos vamos conectando y vamos conociendo las noticias que se están generando en este lugar de la periferia, al sur del sur del capitalismo, al sur del sur de todo lo que es el centralismo en esta Latinoamérica profunda y morena que ya vamos conectando. Primero vamos a actualizar y a conocer el acontecer en torno a los casos y a lo que está pasando con el COVID-19 en la región de Aysén. Vamos a conocer los nuevos casos, cuántos números hay, cuáles son estos números y de qué se trata. Además vamos a contarles que tenemos la última información actualizada desde el Poder Central que tiene que ver con que pasamos de fase 3 a fase 4. La región de Aysén ya no es este oasis sanitario del que tanto hablaba el maldito y nefasto Jaime Manalich, diciendo que aquí estamos casi que en un paraíso y que debiéramos retomar la nueva normalidad, entre comillas. Eso se acabó hoy día, se acabó hace pocos minutos en que el Servicio de Salud de Aysén a través de la Seremi han dicho que ya estamos en fase 4. ¿Y esto qué quiere decir la fase 4? Un poco para explicar a la gente que está escuchando en estos momentos Radio La Tue. Fase 4 quiere decir, en pocas palabras, que la trazabilidad, o sea, saber desde dónde se contagió el último caso, no se sabe. Es decir, no se sabe cómo llegó este contagio. Probablemente el virus anda ya suelto por la comunidad. Entonces esto obliga a extremar las medidas de higiene y las medidas para evitar el contagio de COVID-19. Tenemos varios casos más en esta última semana. La mayoría era, y la tónica era que eran debido a, o se conocía la trazabilidad, o sea, o venían por el avión que está volando de Latam, o venían por la barcaza que venía desde la región de los lagos. Ahora el problema es que el último caso, el caso de un adulto mayor, no se sabe la trazabilidad. Por lo tanto, no sabemos desde dónde vino el contagio, por lo tanto, hay que extremar las medidas, hay que extremar el lavado de manos, hay que extremar el uso correcto de la mascarilla, hay que extremar el distanciamiento espacial entre personas, que no es lo mismo que el aislamiento social. Nosotros seguimos conectados, seguimos como sociedad, como tejido humano, trabajando, conversando, viéndonos a través de distintas plataformas digitales, pero la distancia espacial entre las personas se debe extremar. Por lo tanto, hay que tomarle el peso a la situación. Ya no estamos en una situación de ventaja ante el virus, como hasta una semana atrás, por lo menos, donde nos podíamos jactar un poco de que estábamos dentro de una burbuja que nos ayudaba, en este caso, el aislamiento. Eso se ha perdido, y se ha perdido por las acciones sistemáticas negligentes de parte de las autoridades, que no escucharon a las organizaciones sociales, nunca nos dieron respuesta, nunca recibieron a las organizaciones sociales y sus representantes, sea por forma digital o por forma presencial. Nunca hubo una reunión, nunca hubo un intento de escuchar. Y eso es los resultados lo estamos viendo hoy día. Así es. Hola a todos y a todas quienes se están integrando a la señal de Radio La Tue. Desde acá de Coyhaique que estamos actualizando con este noticiero, que la verdad es que estamos bastante preocupados y preocupadas respecto a lo que vaya a suceder. Como bien decía aquí el compañero, se perdió ya no estamos en el oasis sanitario del cual tanto se hablaba. Y la verdad es que estamos frente a una crisis, sobre todo acá en la región, ya que en 2 días solamente se han confirmado ya 7 casos positivos de COVID, y todos, la mayoría, asociados a los vuelos que hace un tiempo atrás se activaron nuevamente gracias a las coordinaciones y acciones de la Jimena Órdenes, que si bien entendemos que hay gente que quiere retornar, sobre todo los chicos que son estudiantes y quienes residen afuera y que se encuentran ahí como en otros lugares, se entiende que quieran volver, pero sin embargo, así como aquí se exigen las barreras sanitarias y todo lo demás, hay quienes no cumplen con estas barreras ni las cuarentenas respectivas y sucede esto. Además, por otra parte, las mismas aerolíneas no tienen la suficiente control, digamos, de la cantidad de personas, sino que seguimos viendo que les importa más vender el dinero, salvar su empresa, más allá de proteger a la gente, quienes vienen para una zona que estábamos totalmente libre de la pandemia. Entonces, o no libres, sino que estábamos atrasando mucho más la situación. Si estamos claros que en algún momento vamos a tener que contagiarnos o enfrentarnos a esto, pero lo ideal hubiese sido que hubiésemos retrasado mucho más esta situación, y nuestra situación de aislamiento regional nos permitía justamente proteger esto. Me gustaría hacer la actualización. Ya aquí Fernando hizo como todo la actualización como de los casos, pero me gustaría hacerlo más concretamente desde el caso 1 hasta el 16, hasta el caso 16. Hasta ahora tenemos 16 casos activos en la región, y es bastante. Entonces, desde el primer caso les comento lo siguiente: el caso 1 es el turista inglés, el 2 es el trabajador de la salud que atendió al turista inglés que ingresó por Caleta Tortel. Se sumaron otros casos, que el caso 3, 4, 5, 6 y 7, quienes presentaron un brote, a los prestadores de servicio de las salmoneras presentaron un brote de coronavirus, de esto se aisló y se tomaron medidas sanitarias respecto a esto en las salmoneras, sobre todo allá en Chacabuco, que se está haciendo, que han sido bastante rigurosos y han apañado de alguna forma, entre comillas, esta situación, hasta lo que se sabe, ¿cierto? El caso 8 fue este taxista que presentó síntomas y le tomaron el PCR y salió positivo. Ahora, no hay un nexo epidemiológico con él, Entonces ahí también se habló de pasar a una fase 4, a una fase 4 en la localidad de Coyhaique, porque él, todo su cercanía, sus lazos más estrechos, no tenían ningún tipo de nexo. Entonces, ahí se hablaba de que se había perdido la trazabilidad, pero es súper sospechoso que no haya nadie más dentro de su familia o de su gente más cercana contagiado. Entonces, se han especulado un montón de cosas, que en el fondo puede haber sido un falso positivo, pero hay que ser bien responsable como para emitir este tipo de afirmaciones, porque la verdad es que no se sabe bien. Él quedó como, ya está dado de alta y ya, y habíamos quedado como en caso cero. Se reanudaron los vuelos y empezó a llegar harta gente de manera indiscriminada desde Santiago, y la última vuelo, que fue el 17 de mayo, venía una persona contagiada, y ya se había hablado del retorno de una niña que venía con una enfermedad oncológica, que retornó a la región con coronavirus y con su enfermedad de base de cáncer. Pero ella retornó a la región, obviamente, que no debería haber algún problema en ello, y ahora se le tomó el PCR y este salió negativo, es decir, volvimos a quedar en cero. Sin embargo, en el vuelo del 17 de mayo venía una persona enferma y ahí enseguida se activaron las alarmas. ¿Por qué? Porque está el caso 10, 11 y 12, quienes son los familiares que viajaron a Coyhaique y que se encuentran con positivo, con un caso positivo. Y también el caso 13, que era un carabinero que también venía en el vuelo del 17 de mayo, que se dice que toda su cuartel se encuentra en cuarentena ahora, con el cuartel cerrado, porque tuvo contacto con ellos. Caso 14, un tripulante de la embarcación que vino a Coyhaique, o sea, vino a la región, y que no lo dejaron pasar, y que en Melinca le tomaron el PCR, salió positivo, pero no se bajó de la embarcación y se fue de vuelta a Puerto Montt. El caso 15 es una menor de edad vinculada al caso 13, es decir, al carabinero que venía en el vuelo, y esta menor de edad tiene un año. O sea, ¿se imagina la irresponsabilidad de esto? Y el caso 16, que es lo más reciente, es el caso de un adulto mayor de 81 años, que no existe ni un nexo epidemiológico. Es decir, él no tuvo contacto ni con los casos del avión, nada. Entonces, aquí es donde ya se activan las alarmas y se dice, bueno, no se encuentra el nexo epidemiológico, no se sabe quién lo contagió, por lo tanto la región pasa a ser fase 4. Es decir, no hay trazabilidad y el bicho, entre comillas, anda en el aire. Eso, es súper importante extremar las medidas de precaución. Si no nos cuidamos nosotros, no vamos a esperar que el gobierno nos venga a cuidar. Es importante, lo que decía aquí el compañero, disminuir los nexos, ¿cierto?, con otras personas, tratar de mantenerse en casa, salir a lo preciso y cuidarnos. Y usar bien la mascarilla. Ahora igual se está diciendo que por no usar mascarilla en la calle, igual te van a pasar un parte. Bueno, acostumbrémonos a andar así, porque en el fondo nosotros podemos cuidarnos mucho, pero no sabemos si es que el compañero que está al lado o el de allá, o un poquito más allá, se ha cuidado o se ha tenido más contacto con otras personas. Entonces, es preciso ahora cuidarse y apañarse entre nosotros, porque no nos queda otra cosa más que eso. Nos vamos a ir a un tema musical, porque ya esto es como la última información. Y ahora nos vamos a un tema musical y volvemos con lo que han sido los comunicados regionales, el levantamiento de las organizaciones locales, que se han levantado ya desde hace 2-3 semanas, desde que esto se desató, digamos, para poder cuidar a la región, y cómo han hecho oídos sordos las autoridades y estamos ahora pagando por culpa de ellos que la región esté con el coronavirus adentro. Así que nos vamos a un tema musical de unos compañeros que son de aquí de Coyhaique, que se llaman los Efecto Revol. Nos vamos a ir con un tema que se llama... Sí, ellos lanzaron sus temas ahorita, hace poco. Están en un proceso de difusión, así que justamente hay un tema que se llama Enferma Sociedad. Lo vamos a ir a escuchar y volvemos por la misma señal de Radio La Toe. Solo quiero descansar y gritar. ¿Cuándo va a parar esta enferma sociedad? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Quiero despertar en un mundo sin engañar. No quiero ir a estudiar. Le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo. Ahí estábamos escuchando un poco de música que haya grupo Efecto Arrebol, un grupo de la región de Aysén que acaba de lanzar sus temas y lo pueden buscar ahí en las redes sensuales para que los conozcan y los vayan escuchando. Bueno, seguimos en este noticiero de cuarentena por Radio La Tue, al sur del sur, levantando información para los territorios y las radios amigas que siempre nos retransmiten y nos escuchan y nos dan difusión. Estábamos conversando un poco sobre este nuevo escenario que se nos presenta. Entramos a una fase 4. Y esto es una situación que se viene decretando, se viene conversando desde un tiempo a esta parte por parte de las organizaciones sociales que componen la región de Aysén, quienes hemos dicho en distintos tonos y de distintas maneras que es necesario resguardar de mayor medida a la comunidad de la región de Aysén. Si bien hasta una semana atrás estábamos en un paraíso sanitario, poco menos decirlo, pero ese paraíso era bien frágil. Era un paraíso, una ilusión que al primer contacto se iba a quebrar. Al primer remezón se iba a romper, y eso fue lo que pasó hoy día y durante esta semana. El problema es que esto se le dijo en todos los tonos desde que comenzó la cuarentena, que las organizaciones y los pobladores y pobladoras autoconvocados que se fueron organizando trataron de llamar la atención de la intendenta y de las autoridades que están a cargo de esta situación sanitaria a nivel país y a nivel regional. Entonces, pero no hubo respuesta, nunca hubo un diálogo claro entre las comunidades y las autoridades. Las autoridades han hecho lo que les ha parecido, por una parte, a espaldas de las comunidades, y eso no puede ser. Respecto a este tema, durante el día 26 de mayo, es decir, el día martes, hubo un punto de prensa a las afueras de la intendencia, aquí en Coyhaique, donde se hizo presente la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, que es una organización que reúne a una treintena de otras organizaciones sociales de distintos puntos y territorios de la región de Aysén. Y esta coordinadora, en este punto de prensa, quería dejar en claro que ellos y ellas han levantado una serie de petitorios, han levantado una serie de propuestas, una serie de cartas hacia las autoridades, y las respuestas han sido muy vagas. Por lo tanto, se hizo este punto de prensa y vamos a proceder ahora a escuchar este audio de lo que pasó ese día martes 26 de mayo, y a la vuelta lo comentamos un poco más. Buenos días a todos los presentes. Nos encontramos hoy día reunidos a las afueras de la Intendencia en la capital regional Coyhaique. Estamos presentes la Coordinadora Social por la Salud de la Región de Aysén a través de sus diversos representantes que pudieron llegar el día de hoy hasta acá. A continuación vamos a proceder a realizar este punto de prensa en respuesta a la respuesta que hemos recibido de parte de la Intendencia. Vamos a leer en conjunto a representantes de Balmaceda, Puerto Chacabuco y Puerto Aysén, quienes estamos hoy día aquí también en conjunto con vecinos de Coyhaique. Esta coordinadora, igual me gustaría comentar, que es integrada por alrededor de, bueno, más de 50 organizaciones civiles de la región, así como también diversos vecinos autoconvocados de nuestra misma región. Algunos de los territorios presentes en esta coordinadora es Raúl Marín Balmaceda, Puerto Cisne, Puerto Aguirre, Puerto Chacabuco, Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Puerto Tranquilo, Cochran, Tortel. A continuación, vamos a dar comienzo a la lectura de este punto de prensa. Junto con saludar, en vista y consideración a la inconsistente respuesta que hemos obtenido el día 25 de mayo del presente año, esta situación nos parece gravísimo, ya que no solo es una muestra de falta de compromiso frente a la situación actual de nuestra región, sino que el trabajo que con mucho esfuerzo y perseverancia han realizado diversos territorios de la región a través de sus vocerías y organizaciones sociales, que han estado trabajando desde el primer día que el virus ingresó a nuestra región y que con mucha seriedad hemos expresado las siguientes solicitudes y exigencias planteadas en el petitorio. Los puntos han sido recabados de acuerdo a la realidad regional y respaldados por las diversas gestiones que se han realizado independientemente en los territorios. Esto además se suma al espíritu de trabajo que ha existido de parte de todos los presentes, el cual hace referencia a trabajar de una manera coordinada y colaborativa entre todos los entes de esta sociedad, asumiendo que esta pandemia debe ser afrontada entre todos, dentro de las responsabilidades que a cada uno nos compete. Es por eso que fue hecho llegar a las autoridades regionales este petitorio de quienes depende en estos momentos la vida de todos los habitantes de nuestra región. Desde nuestra parte hemos agotado todos los medios oficiales y formales para poder prevenir más contagios en nuestra región a través de una crítica propositiva, ya que en estos momentos no sacamos nada con envolvernos en los problemas, sino que tenemos que enfocarnos en las soluciones, las cuales creemos que deben ser abordadas con miras regionales y de acuerdo a nuestra realidad regional, la cual hasta hace unos días atrás era excepcional y única en nuestro país, pero hoy se ve agravada por los contagios ya confirmados y conocidos por todos. No podemos esperar órdenes desde nivel central para poder hacer frente. Tenemos que ser capaces, dentro de las funciones y gestiones que les corresponde a nuestras autoridades regionales, hacer los máximos esfuerzos por poder controlar esta situación y no esperar a que se agrave, ni mucho menos llegar a un mínimo de 40 contagiados para poder accionar planes y estrategias de seguridad sanitaria, como lo ha hecho mención la autoridad sanitaria correspondiente. Nuestro sistema de salud regional es precario. Nuestros profesionales no están con las capacidades instaladas para poder manejar, por ejemplo, un respirador mecánico. No tenemos camas de alta complejidad suficiente ni siquiera para el mínimo de contagiados estimados por las autoridades. No tenemos protocolos base oficializados ni para la sociedad, ni para los sectores productivos, ni mucho menos para el resguardo de las cuarentenas. En las manos de las autoridades está hoy frenar los contagios y la propagación con acciones preventivas, no solo por nuestra salud, sino que también para evitar una crisis social en vista del nivel de desempleo que se está generando y que preocupa a todos. La pandemia no es todo responsabilidad de cesantía ni muertes, sino de los verdaderos responsables son las autoridades, intendentas, seremi y ejército. Y más en nuestra región, ya que aquí hay una responsabilidad del Estado que no se ha asumido y ha descansado en los esfuerzos realizados por la comunidad local y el sector privado. Es hora de que trabajemos en conjunto y escuchen a acoger nuestras demandas de la manera más solidaria de todas las partes y sin egos rencillas entre todos. No es tiempo de guerras mentales entre ciudadanos de la región, es tiempo de trabajo real, comprometido, que no se percibe de las autoridades. No queremos persecución criminal de parte de ustedes, queremos ver acciones concretas y compromiso de nuestra región única en el mundo, valor patrimonial, cultural y natural, único en el mundo. La Patagonia no es cualquier cosa con comparación con otros territorios del mundo, ni mucho menos su gente. Debe ser cuidada de la manera más responsable posible, porque si aquí el día de mañana se repite la historia nacional y mundial con consecuencias fatales, los responsables tendrán nombre y apellido. Y ellos son las autoridades regionales, y eso debe estar en conocimiento de todos. Nosotros creemos también que es inaceptable el hecho de que se criminalice a nuestros dirigentes, a nuestros voceros y distintos representantes a través de una persecución y llamándolos a dar declaraciones con respecto a los cortes que han habido y así como también otras acciones, mucho menos que se persiga a los trabajadores de distintas industrias por oponerse a realizar sus labores sin la seguridad sanitaria correspondiente. Recién acabamos de ver cómo salió la intendenta desde la intendencia y no fue ni siquiera capaz de acercarse a hablar con nosotros, a ver qué está pasando, por qué la comunidad se está reuniendo. Esto que quede más que claro, el ejemplo de que nosotros hacemos todos los esfuerzos por visibilizar esta situación y no tenemos respuesta, ni siquiera un mínimo acercamiento de acercarse a ver qué es lo que está pasando. Nosotros creemos que eso no puede estar pasando en nuestra comunidad. Estamos todos preocupados, todos, la región completa. ¿Y ellos de qué están preocupados? Hola, oye, yo voy a leer una carta que le enviamos como mesa COVID. ¿Cuál es tu nombre? Juan Esteban Moreno, soy vocero de la mesa COVID-19 de Puerto Aysén. Necesitamos, le vamos a entregar esta carta a la Intendencia y versa así. Aysén, 27 de mayo del 2020. Señora Yoconda Navarrete, Intendente Regional de Aysén. Referencia, respuesta a documento oficio ordinario número 372. Presente. Tomando en cuenta lo recibido ayer, respuesta entregada 1. Respuesta entregada el día de ayer por parte de la primera autoridad regional, doña Yoconda Navarrete, por intermedio del documento oficio ordinario 372 del 25 de mayo del presente año. 2. Los hechos acontecidos ayer, mediante un llamado efectuado por la Seremía de Salud a la comunidad por los medios, solicitando a todas las personas que llegaron a la región, no se sabe cuántas personas están involucradas, en un vuelo LATAM el día 17 de mayo recién pasado. Respondemos lo siguiente. Está más que claro que hay un problema entre lo expresado por la Intendenta en su documento de respuesta y los hechos acontecidos con el comunicado de la Seremía de Salud y el trasfondo de ambos comunicados. 1. Documento de respuesta deja por sentado que todo lo humanamente posible está hecho y que debemos confiar en las autoridades. El otro expresa claramente la pérdida de control absoluto en la trazabilidad, herramienta única para la contención racional del virus, en la principal barrera y aduana sanitaria establecida en la región. Nos queda claro que uno miente o el otro no está cumpliendo responsablemente con lo planteado en el documento respuesta del intendente. La carta petitorio entregada a las autoridades el 19 de mayo establecía claramente el aumento del control en las barreras y aduanas sanitarias, la celeridad en la toma de decisiones, el establecimiento de protocolos, la transparencia en cuanto a los protocolos adoptados para la prevención ante el COVID-19 en esta región, la incorporación de representantes ciudadanos en la mesa COVID-19 y otras. Queda establecido, bajo los acontecimientos acaecidos, que estos puntos deben ser tomados en cuenta, ya que estas peticiones vienen de la ciudadanía, la que vive y tiene miedo a la incompetencia de los que deben dirigir el control de esta pandemia, la que observa que no se hace todo lo que el sentido común aconseja. No somos números o patipelados los que solicitamos que se maximice las medidas de contención y control, transparentar protocolos, sobre todo los fase 4, que hasta el día de hoy no los conocemos. Somos la ciudadanía organizada, el último pilar democrático que puede interpelar y ejercer control sobre sus autoridades. Está más decir que este es abrupto, necesita una respuesta. No tan solo palabras laxas, una explicación y las medidas tomadas para este foul severo que deja explícitamente a la autoridad como chaleco de mono y echa abajo todo el documento respuesta entregado por la Intendente. Respetuosa y atentamente, la mesa COVID-19 Aysén. También queremos dar a conocer desde Balmaceda que los cierres que quiere Balmaceda solamente son los vuelos comerciales. Nunca Balmaceda tampoco ha dicho que va a dejar sin abastecer la región de Aysén. Pero sí también quiere que se hagan los cordones sanitarios como deben ser. No solamente tomando la temperatura a la gente, porque eso a nosotros no nos deja nada claro. No nos da ninguna seguridad de nada tampoco. Queremos que se hagan los exámenes habidos y por haber. Con respecto a esto también quiero dejar claro de que ayer yo por un tema personal tuve que estar en el hospital regional y llegaron 4 personas que venían desde Tierra del Fuego a hacerse exámenes acá, a la región de Aysén. Yo no sé cómo ellos pueden entrar y hacerse los exámenes acá cuando las autoridades decían de que podían venir con los exámenes hechos de allá, salir desde allá con sus exámenes listos. También a solicitud de la presidenta de la Junta de Vecinos se está solicitando que también sean los temas de cesantía, que no se dejen aparte, debido a que Balmaceda tiene unos proyectos que ya están ya aprobados y la cesantía en Balmaceda se está haciendo ver, como en todo el país. Pero allá nosotros también tenemos que darnos cuenta de que todo lo que es sector rural cuesta mucho más poder conseguir un trabajo. Entonces nosotros también dependemos mucho de todo esto y de que los proyectos ya son aprobados y en este momento no se está realizando nada debido a lo que está pasando en la región de Aysén. Debido a todo esto, nosotros también queremos decirle a todos y a las autoridades que por favor hagan un control sanitario como debe ser en Balmaceda, porque allá, como todos sabemos, fue igual, ellos tomaron las carreteras para poder parar los vuelos, porque no se hacía. Allá ustedes saben que hay tanto vuelos comerciales como también están las aduanas. Entonces son pasos fronterizos que están ahí y que puede estar pasando la gente también sin tener las precauciones que se deben tener aquí en la región de Aysén. ¿Cómo pretenden ustedes continuar ahora como coordinadora trabajando adelante pese a la nula respuesta que han tenido del gobierno, en este caso de la Intendencia? Bueno, nosotros, tal como comenzamos dando este comunicado, hemos hecho los máximos esfuerzos formales y oficiales por dar a conocer esta situación y sobre todo por hacer llegar las demandas de la ciudadanía, que creemos que son las que nos están escuchando. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir fortaleciendo esta coordinadora. Hacemos el llamado a todos los demás territorios que no están presentes, a las organizaciones sociales y civiles que quieren formar parte de esto, a los distintos vecinos autoconvocados también que quieran formar parte, a que se unan, a que sigamos unando esfuerzos en todo este tema, a seguir presionando a nuestras autoridades, porque no es posible la situación que hemos evidenciado durante todos estos casi 2 meses desde que ingresó el virus a la región, y necesitamos medidas concretas, controles reales, protocolos eficientes, transparencia en la información y sobre todo que se preocupen por nosotros. Nosotros no somos un número más, no somos un cómputo de la Teletón. Nosotros no estamos para reportes diarios para ver en cómo vamos con los contagios, no. Nosotros necesitamos mayor testeo, mayor control, realmente que se aseguren derechos fundamentales de nuestra sociedad, que el Estado se haga cargo de esto. No puede seguir delegando la responsabilidad en las comunidades, sus representantes y el sector privado. Esto no es posible. Estamos en una prueba mundial, por así decirlo, de esto. Todos los estados están poniendo a prueba las leyes que tienen de su estado. Y esto nos deja una vez más en claro el ineficiente estado en el que estamos. Es lamentable lo que está pasando, pero ahora esto tiene que cambiar. Y en estos momentos las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de cambiar y marcar un precedente. Y eso lo queremos ver ya, en la inmediatez, porque cada día es trascendental para esto, cada día es valioso, el tiempo aquí es oro, real, y no se está jugando con bolitas de dulce ni nada. Aquí son vidas, y son vidas únicas, como todos sabemos que es vivir en la Patagonia, y todo también lo que significa la Patagonia a nivel mundial. Y nosotros, la vida no la vamos a transar por interés empresarial. El aislamiento total, me imagino que es la premisa del tema, ¿no? Sería lo ideal siempre y cuando se asegure también el abastecimiento de nuestra región y las condiciones básicas de salud y seguridad para todos. El abastecimiento va a estar, porque Balmaceda se compromete a eso. Solamente está pidiendo que los vuelos comerciales son los que no lleguen a la región. Lo otro también hoy día informarles que Balmaceda estaba tapado en fuerzas especiales. No sé cómo supieron todo eso, pero me decía la presidenta que había fuerzas especiales esperándolo allá. Esas cosas no pueden estar pasando tampoco. Son localidades que están peleando por los derechos de las personas, por las vidas de las personas. Y si nosotros no nos ponemos como dirigentes, como personas, y luchamos por nuestra gente, por nuestras localidades, ¿quién más lo va a hacer? Porque las autoridades no lo están haciendo. Entonces debemos ponernos firmes, todas las localidades, desde el norte hacia el sur, porque nosotros dependemos de nosotros mismos en realidad. Las autoridades no nos están escuchando y no sé cuál es el motivo de que no lo hagan. Nosotros vamos a seguir peleando, nosotros vamos a seguir representando, nosotros vamos a seguir dando la cara por toda la gente que quiera que seamos sus representantes. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Legüe. Soy vocera de las juntas de vecinos de acá de la comuna de Coyhaique. Igual estoy totalmente apoyando todo lo que es este grupo que estamos haciendo acá en la región. Estamos pidiéndole a la intendenta, a todas las autoridades de acá de nuestra comuna, que nos hagan caso, como que somos la cara visible de cada una junta de vecinos que hay acá en la región. Estamos pidiéndole hace mucho tiempo de que empezó esto, las autoridades, que nos tomen en cuenta a nosotros, que nos pongan en la mesa, pedirle a la intendenta que nos haga caso. está bien que lo haya elegido el gobierno, porque de verdad fue el gobierno y no fuimos nosotros que lo que intentamos, pero ¿por qué tiene que hacer ellos, como autoridad que viven en nuestra región, no hagan omiso a nuestras peticiones que estamos haciendo nosotros como comunidad? Ellos viven acá en nuestra región, ellos también son parte de nuestros vecinos. ¿Por qué siempre hay que pedir a nivel central todo lo que hay que hacer acá en la región? De una vez por todas, pongámonos los pantalones y hagamos fuerza a todo esto, que las autoridades cumplan con nosotros, con nuestra comuna. Ellos van a seguir viviendo acá. ¿Qué esperemos? Que esperemos que vayan más muertos en nuestra comuna. Tenemos residencia, porque toda la gente que viene a la región en los aviones, que son solamente los domingos, 170, 120 personas, lo pongan en residencia, porque tiene solamente después de 5 días, viene recién la enfermedad con el virus adentro. Se le está solicitando una audiencia, que nos reciba. Somos presidenta de cada junta de vecinos elegida por nuestros vecinos. Sabemos lo que pasa en cada comunidad, sabemos lo que pasa en las poblaciones, sabemos las necesidades de nuestra gente, sabemos quién anda mal, quién no tiene trabajo. Tenemos que estar tocando las puertas de la municipalidad, también al alcalde. También le estamos pidiendo, ayer tuvimos una reunión con él, le estamos pidiendo que nos apoye. Le ofreceremos las noticias frescas. Ahí podíamos escuchar el punto prensa que se realizó el día martes a las afueras de la intendencia por parte de la Coordinadora Social por la Salud de Aysén. Y bueno, queda bien claro un poco la posición de la coordinadora. Esta coordinadora y sus distintas agrupaciones que la componen, desde el primer día, desde que comenzó esto con el corte de ruta en Balmaceda, después con los cortes en Chacabuco, Puerto Aysén, Puerto Cisne, ha dejado en claro su posición. También es importante aclarar, y que sale en el comunicado, en el petitorio que generó la coordinadora, y que lo pueden encontrar en la página web de Radio La Tue en patagonialibre.org, la coordinadora no pide el aislamiento total y absoluto de la región, sino que la carga y el abastecimiento se siga produciendo. También que ahora la otra medida que plantean es que si va a ingresar gente en avión a la región de Aysén, es toda esta gente, la totalidad de la gente que viene en el avión, de forma obligatoria, y tenga o no tenga síntomas, tiene que hacer cuarentena por lo menos 2 semanas. Si no tiene dónde hacerla, hay residencias para eso. Si no, puede hacerla en su casa, pero tiene que haber una cuarentena. Tampoco queremos decir con esto que toda la gente que está afuera, que es de la región y que quedó afuera antes por la pandemia, no pueda entrar. No decimos eso, decimos que deben haber mayores medidas de seguridad. Los cordones sanitarios deben ser reales. Así es. Y bueno, en realidad el tema es que es la actitud pasiva de parte de las autoridades la que da más bronca, ¿cierto? Y en realidad, si hay que buscar algún tipo de culpable, siempre van a ser las autoridades. En este caso, si lo vemos más a nivel nacional, es Mañalich quien ha sido negligente desde el día 1 de esto. Y esto también denota que creo que no han entendido nada, que el estallido social que veníamos arrastrando, ¿cierto?, y activando desde el 18 de octubre, no les ha servido para nada, para hacerse alguna autocrítica. El hecho de escuchar a la gente que se está levantando y que efectivamente ya hay un tejido social hecho y no nos han tomado en cuenta. Entonces creo que es súper sensible lo que está sucediendo y la verdad es que lo único que nos queda ahora es tomar fuerzas, cuidarnos y tratar de tomar las medidas más estrictas entre nosotros, porque si no lo hacemos, al final la gente pobre, la gente más desposeída, es quien siempre va a llevarse la peor parte. y lamentablemente ahora están bajando las temperaturas considerablemente acá en la región. El nivel de contaminación es extremadamente malo y gigantesco. Ya han habido emergencias ambientales. Ayer estaba, pero imposible. Y creo que se viene súper oscura el panorama si es que no nos ponemos las pilas y nos cuidamos entre nosotros. Ya tenemos el ejemplo de otros países, tenemos el ejemplo de cómo en Santiago se ha visto el incremento de los casos de manera exponencial. Y también tenemos el ejemplo de otros lugares, po. Así que puro cuidarse. Nos vamos a un tema y luego nos vamos a la denuncia de los compañeros de Puerto Cisnes, quienes levantaron también un punto de prensa en la localidad denunciando la persecución de parte del gobierno tras las cortes de ruta. Así que ahí, bueno, ahí vamos a volver con esa noticia y le vamos a dar una vueltita. Nos vamos a ir con el tema El Pipazo de la Pinco Jazz. Thank you. continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. Volvemos a este ya tercer bloque del noticiero en cuarentena por Radio La Tue a través de www.patagonialibre.org. Entonces, hemos estado escuchando un poco lo que ha pasado esta semana, la última información de la fase 4 a la que hemos entrado como región y lo que está pasando a nivel de organizaciones sociales con esta coordinadora social por la salud de Aysén. Y ahora vamos a escuchar un punto de prensa que hubo también en el día 28 de mayo, es decir, ayer, en que los compañeros y compañeras de Puerto Cisne denuncian la persecución de algunos de ellos por parte del gobierno a través de la ley antibarricada. Así es, recordarles también que quienes están, que son como senadores de acá, senadores o diputados, el Miguel Ángel Calisto, el Sandoval, el Araceli Neuquén y el otro Pastel de Alinco, son ellos quienes votaron a favor de que se criminalizara la lucha en general, la ley antibarricada, la ley anticapucha, todas esas leyes nefastas que surgieron rápidamente luego del estallido social. Es esta misma que está criminalizando a los chiquillos, que cuando comenzó este tema de la pandemia, los chicos fueron al puente de la entrada de Puerto Cisne a cortar con un cordel. Para eso las autoridades están criminalizando por obstruir el paso violentamente, digamos, y les notificaron por la ley antibarricada. ¿Antibarricada, cierto? Entonces, son algo de 8 personas que están en esta situación y me imagino que esto va a seguir así de cómo está un pueblo tan chiquitito, la gente se conoce más y es mucho más fácil de perseguir a una persona y de apuntarla. Entonces, es esta situación la que se está denunciando y que también tuvo una respuesta de parte del jefe de seguridad de los milicos desde esta parte del territorio, en donde lo justifica completamente. ¿Ya? Así que vamos a ir al audio de los chicos de Puerto Cisne, quienes emitieron este comunicado de ayer desde esa localidad. Muy bien, Francisco Abarca con nosotros. Francisco, dejamos los micrófonos para que podamos partir con este punto de prensa. Listo. Buenos días, saludar a todas las vecinas y vecinos de la región de Aysén, a la gente que está escuchando en este momento la transmisión en vivo. Nosotros somos parte de la comunidad autoconvocada de los vecinos de aquí, de la localidad de Puerto Cisnes, y queríamos comentarles que desde el día primero que comenzó esta pandemia, nosotros hemos comenzado aquí en Puerto Cisne a tomar medidas como vecinos para exigir resguardos y seguridad para nuestra comunidad. De esa forma fue que se hizo una interrupción del camino al muelle para pedir que se instalaran barreras sanitarias en nuestra localidad y así comenzar a darle más seguridad a nuestra gente. Después de eso, seguimos trabajando como vecinos y como vecinas en distintas medidas. La gente comenzó a tomar sus resguardos para cuidar a la comunidad. Muchas personas que trabajaban en hospedaje dejaron de trabajar, los niños ni siquiera ya iban a jugar a los estadios. Y entonces toda la comunidad empezó a tomar sus resguardos. Pero seguíamos viendo con mucha impotencia que faltaban tomar medidas de seguridad por parte de las autoridades. Entonces, frente a esa situación, nosotros decidimos volver a interpelar y a manifestarnos en este puente que está aquí atrás, en un día de abril. Y en ese momento, nosotros, para hacer presión, para que se tomaran las medidas en la intendencia y a nivel local para la seguridad de nuestra gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Cuando ya ha pasado más de un mes de esto,

realizaron una acción para el cuidado de su comunidad y de toda la región de Aysén y salen con esta actitud, lo cual nos deja totalmente, nos deja con un malestar muy gigante, ya que solo se trabaja en el bien y en el pos de las comunidades y la respuesta es represión. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, creemos que es importante que las autoridades escuchen a las comunidades, escuchen a las organizaciones sociales, o si no, esto se va a poner más negro de lo que ya está, ¿o no? Exactamente, es importante resguardarnos entre nosotros y bueno, en realidad hemos caído como en la misma recomendación todo el rato, de cuidarse, lavarse las manos, ¿cierto? Quedarse en casita, quienes puedan, quienes no puedan por distintas situaciones, porque igual hay que seguir trabajando, igual hay que hacer las actividades del día a día. Hay hambre, entonces igual se necesita que la gente se mantenga trabajando, pero si lo van a hacer, cuídense mediante sus elementos de protección personal, que creo que es lo más importante en esta época. Ahora estamos a punto de entrar a una entrevista que le vamos a hacer a Camila, que es la vocera de Puerto Chacabuco, quien también es una de las integrantes allá como de las juntas de vecinos de la localidad. Y también ha sido como parte importante del levantamiento de esta lucha contra la pandemia y el estado infeccioso, como nosotros lo hemos denominado en algún momento. Y nos gustaría, bueno, primero que todo, saludarte, Camila. Hola. Hola a todos quienes nos están escuchando. Los saludo acá desde Puerto Chacabuco. Sí. Mira, Camila, te contamos que hemos hecho como todo un redondeo de la información, ¿cierto?, que ha surgido esta semana desde el punto de prensa realizado frente a la Intendencia, el punto de prensa realizado en Puerto Cisne, y también la actualización de los casos activos hoy por la situación del vuelo, ¿cierto? Y todo el tema que tiene que ver con la fase 4 y todo. Me gustaría primero saludarte y agradecer la movilización que han tenido como organización por la salud. Me gustaría que hagas como un balance y cómo has visto, luego de esta agitación, porque ha sido una semana de agitación, ¿cierto? ¿Cómo has visto tú este balance ya siendo este día viernes? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente esta última semana ya ha sido de un trabajo muy arduo de parte de todas las organizaciones, vecinos autoconvocados también que formamos parte desde acá de la vocería desde Puerto Chacabuco, y también lo que hemos visto a nivel regional a través de la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, y así como también diferentes movimientos y organizaciones que hay en distintos territorios. Y en ese sentido, bueno, primero que todo, nos parece muy lamentable e inaceptable la respuesta que obtuvimos de parte de la intendenta y del jefe general del ejército. Y por otro lado, también la nula respuesta de la Seremi de Salud frente a los requerimientos que ya le hemos hecho desde marzo a ella, ya sea a través de Puerto Chacabuco, Puerto Aguirre también, que hemos tenido comunicación con nuestros vecinos de allá y quienes también se manifestaron hace un par de días atrás al no permitir el desembarco de personas en Puerto Aguirre, y así como también lo que pasa en Balmaceda, en Coyhaique, en el cual se han hecho distintos esfuerzos por dialogar con las autoridades de poder tener una acogida de nuestras solicitudes y propuestas para poder mejorar las medidas que se han tomado hasta el momento. Y en ese sentido hemos visto que la ciudadanía ha podido también incorporar el sentir de la preocupación, de movilizarse, de no solamente estar como pendiente de lo que digan las autoridades, sino también empezar a tomar acción de su parte, reforzar las medidas de autocuidado, pero sobre todo la crítica y poder ver de que en realidad lo que hemos estado haciendo distintas organizaciones, no es solamente por lo que he leído también desde un comienzo, ser revoltosos, como en algún momento se nos tildó, extremistas, protesta, sino que realmente están asumiendo esta responsabilidad y preocupación porque han visto que las autoridades han hecho nada, absolutamente nada, y eso me gustaría que quede súper claro. Si en estos momentos, el día de hoy, como fue decretada la fase 4, se perdió la trazabilidad, es netamente por las responsabilidades de las autoridades correspondientes, sobre todo la Seremi de Salud, quien es inaceptable los dichos de hoy día, ya que ellos supuestamente tenían todos los mecanismos y protocolos controlados, sobre todo lo que son las barreras oficiales, y ha quedado descubierto de que eso no es así, que nunca fue así, y que en realidad solamente nos hicieron creer que vivíamos como en una cierta seguridad y protección, lo cual es mentira. Ha quedado al descubierto con todo, con los nuevos casos que han salido, también acá en Puerto de Chacabuco, o sea, en Puerto Aysén. Y en ese sentido, nosotros hacemos el llamado a que hoy día podamos salir a movilizarnos en las caravanas que están convocadas por los distintos territorios a las 6 de la tarde. Sabemos que no podemos llamar a marcha ni ninguna otra cosa, porque ahora sí que tenemos que tener mayor resguardo y cuidado con nuestra gente, pero sí podemos hacerlo desde nuestros autos, con todas las medidas de seguridad correspondientes, y finalmente que ellos vean que está toda la región pendiente y al tanto de lo que están haciendo, y que finalmente ellos son los únicos que viven una burbuja, lamentablemente, como lo mismo que estamos viendo a nivel nacional, incluso con los dichos del ministro Manalich, que ni siquiera sabía la realidad de su propia comuna, de su propia región, Santiago Metropolitana. Entonces, mucho menos va saber lo que está pasando acá en la región de Aysén, al final del mundo, y donde supuestamente están mandando órdenes a nuestras autoridades regionales, y ahí es donde también va la crítica, de que ellos también se han dejado llevar mucho por lo que pasa a nivel nacional y no han sido capaces de mirar acá nuestra realidad. Y nosotros hemos sido súper insistentes en esto, de nosotros, el valor único que hay acá en la región y cómo se deberían de haber tomado las medidas cuando tuvimos todo el tiempo de sobra para poder reaccionar de una manera ejemplar. Y en ese sentido también me gustaría recalcar que todo lo que pase de aquí en adelante, y ojalá que no sean situaciones críticas, pero si llega a ser así, no es culpa de la pandemia. Los únicos culpables acá son nuestras autoridades regionales, los que van a tener que responder de alguna u otra manera frente a lo que pase. Camila, el día martes ustedes post punto de prensa pidieron una audiencia en la intendencia, ¿o no? ¿Ha pasado algo con eso? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? Absolutamente nada. De hecho, nosotros desde el día lunes, antes de hacer el punto de prensa, estuvimos en comunicación con la jefa de gabinete de la intendenta, la cual nos dijo que en lo posible iba a tratar de que esta semana nos pudiéramos reunir, pero igual la agenda estaba acotada, así que lo más probable es que sea para la próxima semana, lo cual nosotros fuimos muy insistentes en que necesitábamos que fuera esta semana, ya que desde el 16 de mayo estamos solicitando una reunión, la cual no ha sido posible concretar, y eso nos parece gravísimo, ya que también hemos visto cómo a otros movimientos le están dando las audiencias, pero son movimientos que no tienen representatividad en nuestra región. Nosotros, si en este momento somos capaces de llamarnos una coordinadora regional, es porque realmente tenemos a todos, o gran parte, mejor dicho, porque aún nos falta convocar a más territorios, o que salieran, mejor dicho, pero tenemos a la gran mayoría de los territorios que han estado movilizados desde el primer día que ingresó el virus a la región. Entonces, nosotros necesitamos que, si las autoridades van a escuchar a la ciudadanía, sea la ciudadanía que, uno, ha estado trabajando desde el primer momento, y dos, que tiene la validez y representatividad en sus territorios, no solamente a través de los vecinos autoconvocados, sino que a través de organizaciones civiles convocadas con respaldo de ley, las cuales están con toda todo el derecho de poder acercarse a las autoridades, y son estas quienes tienen que escuchar a la ciudadanía que está informada, que está proponiendo cosas y que sobre todo tiene toda la voluntad de poder trabajar en esto. Aquí no es apuntar dardos porque sí nomás, o criticar lo que se está haciendo. Nosotros, al igual que ellos, que supuestamente también están preocupados, nosotros lo estamos y estamos haciendo los mayores esfuerzos por trabajar, por proponer medidas aterrizadas a nuestra realidad y lo que estamos viendo, si finalmente todos los territorios están pendientes de lo que pasa. Sí, igual es como la tónica de la coordinadora, que hemos visto que es súper propositiva, ¿cierto? No solamente el criticar, sino que también el hecho de proponer medidas es súper valorable. Cami, una última pregunta como para ir cerrando. ¿Hay una nula respuesta resolutiva de parte de la intendencia, ¿cierto? Tú dices que va a haber una convocatoria a hacer una caravana para poder exigir, ¿cierto?, ser escuchado. ¿Pero hay algo más que van a realizar como coordinadora, como más allá de la caravana de ahora? Porque tengo entendido que también van a seguir llegando vuelos aéreos. Hace un rato atrás leímos que Sky va a retomar los vuelos hacia la región. Entonces, ¿qué otras acciones como coordinadoras pretenden hacer y convocar a la ciudadanía como para poder hacer este llamamiento? Bueno, en primera parte, lo que sigue también nuestra labor, que es a través de la gestión y poder seguir agotando todos los medios formales, es volver a insistir con el tema de la reunión y, por otro lado, hacerle llegar de que nosotros estamos exigiendo que las cuarentenas sean obligatorias, sean fiscalizadas. No es posible que diga que no se pueden realizar, porque no es así a nivel nacional. Todo quien salga de una región en cuarentena obligatoria y se mueva a otra tiene que hacer cuarentena obligatoria. Eso, hay documentos que lo respaldan. Y por otro lado, como ciudadanos, invitamos a que primero que todo sigan el fanpage de la coordinadora, donde se están dando a conocer las actividades. Y bueno, nosotros estamos también organizándonos para el día domingo ir en apoyo de nuestros vecinos de Balmaceda y poder ayudar también a visibilizar esto, a presionar en Balmaceda a través de otra caravana en la que ojalá podamos llegar de todos los territorios y demostrar de que en esto no estamos solos, estamos todos coordinados en poder salvarnos, en cuidarnos, ayudarnos, que los territorios, por más pequeños que sean, no son los únicos pendientes de esto. Y ahora es momento en que nos unamos todos y tenemos que hacerlo visible con todas las medidas de seguridad correspondientes y, tal como había dicho, que no se puede detener el libre circulamiento, a nosotros tampoco. Y aparte que nosotros estamos cada vez más convencidos, como el primer momento, de que lo que hemos estado haciendo está súper bien. Lamentamos la persecución que hay en estos momentos a nuestros vecinos de Puerto Cisne, de Tortel, acá en Puerto Chacabuco lo mismo, en Aysén. Lamentable, si bien no ha sido al nivel de Puerto Cisne, con la aplicación de ley y todo, pero sí nos están llamando a declarar, y nosotros sabemos que esas son medidas solamente de medio alentamiento, pero acá nosotros preferimos mil veces quedar como extremistas, incluso hasta en algunos casos terroristas, pero eso va a ser por la salud de toda nuestra gente en toda nuestra región, a quedar como asesinos, como lo van a hacer ellos si esto llega a pasar a otros niveles. Así es, muchas gracias, Camila. Entonces el llamado es a visitar las páginas correspondientes a la coordinadora y sumarse a las caravanas por la salud, ¿cierto? Y porque todo esto es en apoyo y va a favorecer a toda la comunidad regional. Así que bien fuerte y claro lo dijo la compañera ahí, y hay que puro cuidarse, y si es que se puede y tiene los medios para poder apoyar esta caravana que se está haciendo, tome los resguardos pertinentes y súmese, porque en realidad no le va a costar un tiempito tan largo del día, sino que súmese por último desde la casa tocando la bocina, así como en otros lugares se suman desde la casa con la cacerola, ya que se ha vuelto un símbolo y una acción de lucha desde hace un tiempo. Así que nos vamos con un tema musical y ya nos vamos a los últimos bloques. Viene una convocatoria a la canasta feminista que se está realizando desde acá, desde la región, y también tenemos que contarle de un libro que se está lanzando recientemente de una compañera que también es de acá, de la región, pero se encuentra en Santiago, y que lanzó hace poco un libro acerca de la experiencia feminista desde el 8M, desde el año pasado. Así que ella nos va a contar más o menos de qué se trata y volvemos. Pero nos vamos a un tema musical, que es Pescado Envenenado de Chocquick Town. Así que contra las salmoneras. Solo me como ese pecado, así sea del chocó.

CD. Como la música y la tonalidad, estamos en sí, sí, sí, sí, sí. Este golpe que te digo a ti, esto es choquitón pa' arriba, que yo te quiero, oh, y rumba para allá, que dice rumba para allá. ¿Qué dice? Rumba para allá. ¿Qué dice? Oye, yo lo ve como ese pecado, así sea del Chocó. Que no, no, que no. Y ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Que no, no, que no. Y yo lo ve como ese pecado, así sea del Chocó. Que no, no, que no. Y ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Vaya. Wow, wow. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas. Ya bueno, volvemos a ya nuestros últimos bloques de este noticiero de cuarentena, como lo hemos denominado. Ya estamos en la finalización de estos bloques y queríamos hacer un vuelco más o menos... dentro de tanta tragedia, ¿cierto? Un vuelco más alegre a todo esto. Y como ya les veníamos anticipando, hay una compañera que es parte de este territorio también, es Macarena Cifuente, y ella hace poco sacó un libro acerca de la experiencia de la revuelta feminista del 8M del año 2018, ¿sí? Me gustaría saludarla, abrazar esta iniciativa y que nos cuente más o menos de qué se trata, cuál es la iniciativa de esto y para que nos cuente de qué se trata, cómo conseguirlo y todo. Así que estamos con ella. Hola, Maca. Hola, Maca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te cuento que ya estamos aquí al aire por Radio La Tue. Y bueno, no, pues saludarte ahí, te está presentando para que nos cuentes más o menos de qué se trata este libro y cuéntanos de ti también, pues. Ya, pucha, yo igual como la Maca soy de Coyhaique, nací y criada por esas tierras. Salí del San Felipe como el 2012, creo que fue, sí, más o menos. Y nada, pues después me vine a Santiago a estudiar y salí de la carrera de antropología como el 2017, más o menos. Y pucha, después de eso, con hartos compañeros y compañeras que nos fuimos conociendo en la U, armamos un colectivo que se llama... Colectivo de Investigación Acción Cutral, y pucha, desde ahí empezamos, es más o menos de donde surgió toda esta idea del libro que comentabas, po. Pucha, nuestro enfoque principalmente es como trabajar desde los movimientos sociales, de las experiencias de movilización, de los procesos de organización colectiva, para ir creando nuevos como proyectos de sociedad también, po. Entonces... más o menos desde como de esta base es que surgió la idea de este libro, porque bueno, todo esto ocurrió el 2018, po, como con la ola feminista que parte desde las distintas universidades, con muchas denuncias de acoso, de abuso, por parte de mujeres estudiantes principalmente. Y de ahí se empezó a como expandir y se empezaron a salir a la luz muchas cosas, pues, en distintas universidades y en todo Chile también, pues. Entonces, cuando ya, por lo menos acá en Santiago, estaba así el movimiento súper, súper fuerte, y pensamos, pucha, toda esta experiencia y proceso y aprendizaje y movilización, tenemos que recogerlos de alguna manera, pues. Claro. Y sistematizarlo igual, porque en el fondo, si no queda como... dando vueltas toda la información, y me imagino que a través de este recogimiento de datos, ¿cierto? Y de experiencias, pudieron hacer algún tipo de análisis frente a esto, ¿no? Porque es un año y medio más o menos de recolección, ¿no? Sí. Mira, nosotros como colectivo partimos también como desde la postura de que muchas veces desde como los cientistas sociales, como desde el mundo como más académico, se intenta hablar de los movimientos sociales, pero generalmente siempre es como un otro o una otra hablando por las personas movilizadas, ¿cachai? Claro. Entonces nosotros como colectivo no queríamos eso, pues no queríamos volver a caer en eso. Entonces para nosotros fue súper importante intentar como plasmar en una sola parte distintas voces, ¿cachai? Entonces lo que hicimos fue entrevistar a, creo que más o menos fueron como 20 mujeres de distintas universidades, incluso de distintas ciudades, de cómo fueron los procesos de movilización que se dieron en sus distintas casas de estudio. Y desde ahí, bueno, obviamente hubo un proceso de edición, como típico en las entrevistas, que de repente hay muletillas y esas cosas. Sí, pues. Y las editamos un poquito, y en este libro se recogen 8 de esas entrevistas. Igual, por ejemplo, no sé, pues nos contaban cómo muchas veces algunas universidades amedrentaban, no sé, por la toma feminista, a las voceras, también todo lo que significó que fuera un movimiento que emergió solamente de las mujeres, pues. Claro, y que también me imagino que hubo harta persecución de parte de los directivos y como policial también me acuerdo algunas mujeres que estaban como amenazadas igual. Qué potente igual tener que recoger todas estas experiencias, porque en el fondo todas tenemos como distintas, y creo que es re importante el recogerlas, po. Y como dices tú, como desde una mirada más desde la experiencia y no tan academicista, que estamos tan acostumbrados a escuchar de los análisis de los grandes expertos, entre comillas, ¿cierto? Y no desde las experiencias vividas por cada una de nosotras. Sí, po. Y sabéis que es súper interesante eso que estáis diciendo tú también, porque, o sea, yo igual entrevisté a la gran mayoría, po. Entonces, como era súper cuático cuando conversábamos, que muchas de las cosas que me contaban eran cosas que yo también en algún momento quizás viví. O sea, yo creo que a todas nos ha pasado, de alguna u otra forma. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia marcada por esas formas de violencia. Entonces, pero lo importante aquí era también reflejar cómo el movimiento se fue como gestando, aglutinando, porque hacía décadas que no se veía quizás acá en Chile un movimiento tan fuerte levantado solamente por mujeres. Entonces también cómo esas experiencias, esas formas de organización nos permiten también pensar quizás un feminismo que sigue avanzando, pues. Y ese yo creo que también es una de las grandes cosas que pudimos rescatar después, cuando empezamos a revisar las entrevistas, de que esto fue también el impulso de uno de los impulsos de por qué el feminismo está tomando tanta fuerza ahora. Claro, y no solo acá en Chile, sino que igual acá en Chile fue como el estallido, ¿cierto? O como la catarsis de los movimientos feministas, pero también se dio algo tan rico a nivel latinoamericano, desde otros lugares que también venía como ahí latiendo este movimiento y que ahora realmente estalló con todo y con mucho más fuerza y de aquí para adelante. Entonces creo que es una muy buena iniciativa el de ustedes. Por eso como que abrazamos esto y quisimos como darle el realce en este noticiero. Maca, ¿cómo podemos conseguir este material? ¿Está en algún lugar en digital? ¿Están haciendo envío? Igual entendemos que con todo esto de la pandemia está un poco lento todas las situaciones, pero de pronto, con la paciencia, igual llegan las cosas. Entonces, ¿hay algún tipo de envío donde se pueden comunicar contigo? ¿Algunos aportes voluntarios? No sé, ahí cuéntanos cómo se puede acceder. Ya, mira, primero, nosotros como colectivo estamos como en distintas redes sociales, que es donde estamos subiendo un montón de información siempre de los distintos proyectos, porque aparte de eso también estamos trabajando como con temas de sufrimiento ambiental en zonas de sacrificio, como hartas cositas, pues. Entonces, por ejemplo, en Instagram estamos como CutralCL, Cutral con K y todo junto. Buenísimo. Y en Facebook como Cutral Chile. Y el libro, este libro específicamente, está en PDF de libre acceso para todo el mundo en nuestra página, que es como es www.cutral.org. Bueno. Ahí está para libre descarga para todo el mundo. Y bueno, también con un colectivo súper autogestionado, también estamos vendiendo algunas copias. Mira, por el momento, bueno, me van a retar quizás ahí en Cutral cuando sepan que dije esto, pero estaba pensando, se me estaba ocurriendo, que como yo igual soy de Coyhaique, mi familia vive allá, pues entonces si es que quizás se juntan algunas personas, podemos tener, nosotros podemos hacernos cargo del envío. Y solamente apañan con lo que vale el libro nomás. Claro. Entonces, porque igual a mí, que soy de allá, me gustaría que también estas cosas pudiesen salir un poco de que siempre está todo en Santiago. Po. Claro, salir un poco del centralismo que estamos acostumbrados a sufrir, ¿eh?, desde esta parte, ¿no? Entonces, yo me puedo comprometer a eso. O sea, sería bacán que si a alguien le interesa que nos pudiese escribir y nos dice, ay, escucha la Maca en la radio y dijo esto, entonces, ah, ya, bacán. Entonces podemos, nosotros estamos haciendo los envíos los lunes. Por esta cuestión de la pandemia, obvio, estamos encerrados y encerradas. Po. Pero el libro, mira, está a 7. Y bueno, y obviamente si es que no se puede, obviamente estamos todos en como en dificultades económicas en este momento, pero está de libre acceso también. Así que no hay ningún problema, cualquiera de las dos cosas, aunque sea difusión por redes sociales, todo nos sirve mucho. Bacán, Maca, muchas gracias. Entonces ahí queda la invitación a quienes quieran acceder a este libro por las redes. Vamos a estar anclándolo a la página de la Radio La Tue. Este libro se llama De Calle y Feminismo, experiencias y relatos de movilización durante el mayo feminista chileno, es decir, un año y medio de compilación de experiencias. Y ahí, tal como decía la compañera, es importante saber que de alguna forma se comprometen a que si acá en Coyhaique quieren acceder a este material, ellos ponen la plata del envío y acá lo podemos adquirir. Así que la invitación está abierta, abrazamos este tipo de iniciativa de parte de las compañeras, sobre todo en estos temas que son tan emergentes y que están ahí latentes en las luchas feministas. Así que nada, pues lo mantenemos ahí en contacto, vamos a anclar toda esta información en la página para que puedan hacerla, buscarla, y nos vamos con otra información o con una información. Nos vamos en esta misma tónica del apoyo y el apañe de las mujeres hacia las mujeres. Aquí en Coyhaique se está levantando una campaña que se denomina la canasta feminista, donde diversas mujeres, un colectivo de mujeres se ha organizado porque bien hemos sabido de que si bien están brindando canastas familiares a algunas personas con las necesidades que lo requieran o para todos quienes lo necesitan, también existen dificultades de parte de las mujeres o de parte de las mujeres tenemos otro tipo de necesidades que han ido recolectando y que han querido incorporarlas en estas canastas feministas. Sin ir más allá, las voy a dejar con una entrevista realizada a Daisy Rubilar, que nos cuenta de qué se trata, dónde aportar y de qué nace esta iniciativa. Así que nos vamos a ir con la entrevista de ella, luego a un tema musical para ir cerrando este bloque ya de un largo capítulo de Noticiero Semanal de Radio La Tue. Hola a todos y a todas quienes están en sintonía en este viernes 29 ya, ¿cierto? Estamos en un contacto con la compañera que es parte de la colectiva feminista, ¿cierto? Feminista autoconvocada de la Patagonia. No sé si estaré bien en el nombre, ella es Daisy y nos va a contar de una campaña que están levantando para poder ir en ayuda, ¿cierto?, a través de una canasta feminista. Quiero que nos cuentes, que te presentes, obviamente, y saludarte, obviamente, en este día y abrazar también la idea que están levantando. Hola, Daisy. Hola, Macarena. ¿Cómo está, compañera? Bien. Justamente, muy claramente lo ha comunicado. Mi nombre es Daisy Rubinar Velázquez. Yo hoy día tengo esta conversación representando una colectiva de mujeres que vivimos en este territorio, ¿cierto?, en Patagonia, que nos denominamos feministas y que también somos autoconvocadas. Aprovechar un poco la instancia que esta acción social no nace solamente en contexto de pandemia. Nosotros venimos trabajando desde el estallido social, haciendo cierta acción política dentro del territorio. Así que hoy día está mucho más visibilizado porque estamos con esta campaña de la canasta feminista, la cual tiene un objetivo muy concreto. Entendemos perfectamente que esto no va a erradicar el problema de base que hay, pero sí colabora en tiempos de pandemia donde claramente las mujeres, una historia de invisibilización traemos, ¿cierto? Pero hoy día se ve mucho más precario por la dificultad que tenemos, no solo del confinamiento, sino que también del tema laboral. Así que el objetivo que tiene esta canasta es poder colaborar a aquellas mujeres que lo necesitan y que pudieran destinar, ¿cierto?, el recurso que implica también el cuidado personal y la gestión menstrual a otros gastos que claramente por estos días han visto aumentados. Claro. Daisy, ¿y qué características tienen este tipo de canasta? Por ejemplo, tú decías que está como destinado al cuidado menstrual, ¿cierto? Que tiene muy distinto una canasta como solidaria, común y corriente, entre comillas, ¿cierto? La que entrega, por ejemplo, Junaeb o otras instituciones. ¿Qué característica tiene como esta canasta denominada feminista y que obviamente va a abarcar otras necesidades de nosotras las mujeres? Sí, Macarena, esta canasta pone el énfasis justamente en aquellos artículos que son de uso, ¿cierto?, de nosotras las mujeres, pero particularmente de un gasto que, aunque nosotros estemos en pandemia, seguimos menstruando. Es decir, que nosotros sostenemos constantemente en nuestras conversaciones y espacios de convocatoria que tenemos, contiene, hemos tratado de hacerlo bien variado ya, porque además entendemos que hay mujeres en distintas edades. Por tanto, la idea es que contenga papel higiénico, contenga jabón de manos, contenga toallas sanitarias, también tiene, mira, en algunas canastas hemos puesto crema humectante para la piel, particularmente en aquellas mamás, mujeres gestantes, ¿ya?, o puérperas. Pero lo principal tiene que ver que, claro, colaborar en estos artículos, ¿cierto?, que son un gasto mensual para las mujeres, claramente, sobre todo de toallas sanitaria o higiénica. También tenemos una campaña que está un poco más silenciosa porque hoy día le estamos dando énfasis a esta campaña, que lo que solicitamos es un aporte a una cuenta de una de nuestras compañeras, a la cual le agradezco mucho su disposición, que es Gabriela Peters. Ella dispuso de su cuenta de banco para poder efectuar los depósitos. Nos hemos sorprendido gratamente, Macarena, con la campaña. En algún momento pensamos que no iba a tener mucho tiraje, particularmente por lo que tú dices, porque hoy día hay una necesidad de otras campañas, ¿cierto?, de alimentación, porque hay hambre, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Pero quisimos dar este realce, sobre todo para llegar a aquellas compañeras que no tienen el recurso hoy día para cubrir esos gastos personales de autocuidado, ¿cierto?, y de gestión menstrual. Qué bonita la instancia de levantarse frente a estas necesidades que son invisibles como para la población en general, sobre todo en este tipo de situación y contexto que estamos pasando. Oye, Daisy, ¿hasta cuándo tienen tenemos esta una campaña? Meta, ¿ah? Entre paréntesis. Olvidé comentarte algo muy, muy relevante. ¿Sí? que tenemos una meta de 200 canastas, ¿ya? Buenísimo. Y a la fiesta llevamos 13, pero estamos muy contentas porque llevamos no más de una semana. También las primeras mujeres que hemos considerado claramente son aquellas que están privadas de libertad y que sus familias han tenido dificultad para visitarlas en estos días. Entonces nuestras primeras 9 canastas van dirigidas a ellas y hay otras que a través de contactos en nuestro Instagram o particularmente de algunas de las participantes que estamos mucho más cercanas al área social, hemos ido captando, ¿cierto?, mujeres que requieren de este apoyo puntual. Sí. Así que eso era muy relevante comentarte lo que nuestra meta es 200, así que la invitación es poder apelar al valor de la consideración, ¿cierto?, de poder generar un aporte, lo que sea. Lo que sea va a ser bienvenido. Todo suma. Y va a tener, va a tener, sí, un buen final, por así decirlo. Bacán. Oye, Daisy, ¿hasta cuándo es que tienen esta campaña o no tienen definida alguna fecha límite para recibir estos aportes? Nosotros lo que nos interesa es llegar al meta. Más allá, si esto se extiende durante la pandemia... no lo sabemos, como podemos dar cobertura inmediata a nuestras 200 canastas, pero por lo pronto hasta que se cumpla la meta, ¿ya? Y estamos evaluando más o menos que semanalmente podríamos estar entregando 15 canastas aproximadamente. Entonces, también tomando todos los resguardos que implica, eso también lo quiero como enfatizar porque... nos distribuimos ciertas tareas, hay una que compra, la otra que reparte, la otra que arma, la otra que va a dejar, la otra que contacta, otras encargadas del área de comunicación claramente. Entonces, ha sido muy enriquecedor el trabajo y confiando también en que tiene un lindo objetivo. Sí, pues es como, yo creo que va a ir bien encaminado porque igual lo están haciendo con todo el cariño y mientras sea con esa intención, ¿cierto?, se valora mucho más estas campañas, pues. Así que... Daisy, ¿cómo se puede hacer llegar los aportes? Buena pregunta, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Mira, te quiero comentar, no sé si es posible que yo les pueda leer la cuenta. Sí, claro. Nosotros luego... Puedo dejárselas, sí. No sé si ustedes después la pueden postear, sí. Pero les doy la cuenta, ¿ya? Estoy aquí buscándomela en mi... aquí estoy ocupando el... Sí, mira, la verdad es que es a través de un depósito, que puede ser una transferencia, y que conforme avance la conversación me gustaría darlo, porque... Ah, pero entonces solo monetario, no es que yo pueda llevar productos para que ustedes los repartan. O sea, hay personas que nos han hecho entrega, ¿cierto?, de algunos productos que han comprado en grandes cantidades. No olvidar que al inicio de esta pandemia o de esta cuarentena preventiva se generaron muchas alertas y hubo mucha gente que claramente tiene mucho más acceso, compró en grandes cantidades, lo que hoy día... no está usando, entonces también nos han hecho aporte en toalla sanitaria, en jabón. Entonces, igual lo podemos recibir. Claro. Como centro de acopio tenemos un espacio, pero yo preferiría que claramente esos contactos sean de manera interna. Y lo que ya claramente nos funciona mejor es el depósito bancario. Okay. Oye, Daisy... Y cuéntanos un poco cómo es hoy día la organización o la acción de organizarse entre ustedes, las mujeres, en estos tiempos de pandemia, tiempos tan donde cada persona anda casi por su lado, por razones sanitarias, pero cómo se organizan, cómo es... El vivir de ustedes como mujeres organizadas. Mira, yo lo puedo opinar desde el contar, ¿cierto? Nosotros colectivamente, nosotros nos reunimos al menos una vez a la semana, tenemos nuestro espacio de encuentro, hemos encontrado alguna plataforma, ¿cierto?, virtual, para poder sostener, digamos, este acompañamiento. También esto resulta en espacio de acompañamiento. Más allá de que nuestras acciones y pensamientos están destinadas a mujeres que lo están pasando mal, en estos días. También nosotros nos acompañamos y logramos generar esta organización. Hemos tenido también el interés de participar desde otras comunas, no solo desde Coyhaique, y eso también engrandece la tarea, porque te das cuenta de que en distintas localidades las mujeres, no sé si es algo innato claramente de nosotras, pero la organización nos llama, hoy día hay un liderazgo emergente de mujeres dentro de este contexto, y que yo también creo que se debe a esta tarea que hemos tenido por décadas, que tiene que ver con organizar, cierto, estas tareas del hogar, desde la distribución del alimento, desde organizar tareas, cierto, desde la crianza. Por tanto, hoy día esto se hace a una escala mayor. Entonces, puedo comprender desde ahí la facilidad que tenemos también de organizarnos, ¿ya? Pero sin duda, hoy día la organización social y mantenernos en trabajo colectivo genera un impacto distinto para poder resistir no solo la dificultad económica, sino también el impacto que tiene a nivel de salud mental, el que hoy día no nos podemos juntar, no nos podemos reunir. Lo que habíamos logrado, cierto, desde un par de meses atrás, hoy día se vio drásticamente coartado por un tema sanitario. Entonces, desde ahí yo comprendo también esta organización. Y como resumiendo, a través de plataformas virtuales hoy día, teléfono, WhatsApp, entre otros. En el fondo hay que aprovechar las herramientas que tenemos para poder acercarnos de alguna forma en estos tiempos y no perder la organización basal que, como innatamente decías tú, tenemos. Entonces, y las ganas también de apañarnos entre nosotras, que permanece, yo creo que siempre. Así que, bacán, Daisy, muchas gracias. Y nosotros, de todas formas, vamos a estar subiendo la información de la cuenta bancaria. La tengo a mano para hacer redonda esta conversación. Sí. No sé si se las puedo entregar. Sí, esa es la idea, que nos entregue la información y nosotros las vamos a juntar también junto a la misma entrevista y las vamos a viralizar por todas nuestras plataformas. Ya, entonces se las digo. Sí. Gabriela Peters Riveros es la compañera que pasó su cuenta, Gabriela Peters Rivero. Su RUT es 16018826-K. Su tipo de cuenta es cuenta corriente del Banco Santander. Y el número de cuenta es 0-0-0-63-35-723-5. El correo electrónico es patagonas.autoconvocadas@gmail.com. Yo de todas maneras les voy a hacer llegar, tenemos una infografía que lanzamos a través de nuestra cuenta de Instagram, para quien nos quiera seguir, que es @patagonia.feministas, donde creemos que a través de esta plataforma no solo podemos dar información respecto de las acciones, actividades, conversatorios, campañas que queremos llevar, sino que también va a ser un espacio de formación y de que vas a poder encontrar lectura para poder formarnos no solo en temas de feminismo, sino que también en temas de género, ¿ya? Así que encantada les hago llegar esta info. Muchas gracias, Daisy, y lo vamos a ver. No, amiga. Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no me toques más, no me toques, no me toques más. Dios, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques mal, no, no, no me toques mal, no, no, no. Toques mal. Para pumba, para pumbo, popere, oro, popa, para tere, tepai. Oro, pumba, para pumbo, popere, oro, poro, pepe, poro, poro, pepe. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que tú tienes, con tu reggaetón y con tus cuatro babies, No, no me toques más. ¡Esa fue! ¡Perfecta! Sí. A continuación le ofreceremos. Ya estamos finalizando este noticiero que se hizo bastante largo, pero bien provechoso, con la actualización de todas las noticias que han sucedido a modo local desde este territorio, desde la región de Aysén, en donde se viven momentos que son bastante difíciles de poder sostenerlos, pero estamos como en la esperanza, ¿cierto? O con la mente puesta de que vamos a lograr salir de esta y poder hacer frente a la situación en la que estamos envueltos. Así que nada más me queda que mandarles mucha fuerza, mucho aguante, mucho puje para quienes se encuentran en sus casas, quienes se encuentran resistiendo en lo laboral, quienes se encuentran resistiendo desde el hogar también, desde sus distintas vivencias. A todas las mujeres también un abrazo grande, aguante también a todos y a todas quienes se encuentran aquí escuchando la radio y quienes se encuentran en sus casas en este ejercicio de resistencia eterna, digamos. Nada más también agregar a esto que se cuiden, cuidémonos entre nosotros, seamos responsables. Quizá a nosotros no nos va a pasar nada, pero también tenemos que cuidar al resto. Apañémonos, ayudemos al lado, busquemos la forma de ayudar al resto. No todos estamos en las mismas situaciones. Así que nada, Polo, esperemos que este noticiero haya sido de su agrado. Saludamos y abrazamos también a quienes nos retransmiten y están apañando también desde la viralización de las noticias desde este territorio, que para nosotros es súper importante también ponerlo sobre la mesa, y de lo que está pasando aquí. Gracias a quienes participaron de este noticiero a través de la entrevista, abrazamos también a su disposición. Así que nada, por toda la información que vaya pasando lo vamos a ir incorporando. No olvidemos que hay una caravana convocada para hoy, para poder manifestarse desde sus autos, desde su cacerola, desde lo que se pueda hacer ruido, para que desde este territorio se levante de alguna forma. Ya tenemos en el ADN muchas batallas que se han ido logrando, así que esta no sea la última. Y nada, pues aguante, fuerza, y nos estaremos escuchando en otro capítulo de Noticias en Cuarentena. Nos vamos con el último tema, que es Yo Decido Cuándo Se Menea, de Rocío Pérez Silva, que me encantó la contrarrespuesta, ¿cierto?, a estos temas de Daddy Yankee, ¿cierto?, que es un reggaetón, y me encantó. Así que, ¿estamos listos? Nada más cerrar este noticiero diciendo que muchas gracias por sintonizarnos. Una semana más de cuarentena. Y nada, por los políticos y las autoridades, por favor, bajar la cabeza un poco, a escuchar las organizaciones sociales, escuchar a las dirigentes y a los dirigentes, y que todo esto se hace por la salud y por el bienestar de todos, ¿no? No se quiere, no hay ánimo de participar, o sea, de levantar campañas políticas, no hay ánimo de figurar ni nada por el estilo, solamente queremos la salud y el bienestar de todos y todas. Así que eso, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom-pom girl es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea, moviendo el pom-pom-pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos. Adrenalina, miedo de la pista, voy y hago lo que quiera con este pompo. Yo quiero estar solita, así que déjame. La noche es toda mía y ella sabe. Qué ganas me dan, dan, dan de tirarte abajo este patriarcado. Che, digo, no es no, y si me tocas es un delito. Si así es como te pongo, mira cómo te lo quito. La fija no tiene reglas, no vamos a obedecer. Con prisa y sin pausa, esto se va a caer. Quédate, quédate, quédate pa' ver. Quiere fuego de las brujas, lo vamos a hacer. Se menea todo este pom-pom que soy una asesina. Cuando bailo me chupo un huevo que me vean. quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Somos la revolución deseante, la cuarta marea en esta lucha histórica, la primera línea llena de glitter, las cuerpas al ritmo de se va a caer, la fuerza del estar juntas, la disidencia en los poros, el grito global del violador eres tú, el abrazo sororo, la libertad como bandera y las vigilias por el aborto legal, por nosotras, por las que ya no están y por las que vendrán.